Me siento solo y pienso, ¿será que necesito amor? Pero otra vez lo pienso, soy un estúpido, soy un menso. A veces me quiero enamorar, pero recuerdo el sentimiento, el dolor y el sufrimiento. No, no, no. Por amor yo no vuelvo a llorar, yo no vuelvo a llorar. Ya nadie cambia mi pensamiento. Yo soltero mejor me siento. Sí, sí, sí. Desde que soy soltero me siento el mero mero. Me sobran las mujeres, me sobra más dinero. San Valentín lo taché del calendario. Vale chocolate, cero aniversario. Ese cariñito forzado a diario. Siempre nadando en el sentido contrario. Queremos libertad absoluta. Tener un chat en WhatsApp con todas las putas. Salir sin dar explicaciones. Ni mi mai que me parió me pone limitaciones. Escuchen bien, señoras y señores. Las relaciones amorosas matan a los soñadores. A veces me quiero enamorar, pero recuerdo el sentimiento, el dolor y el sufrimiento. No, no, no. Por amor yo no vuelvo a llorar, ya nadie cambia mi pensamiento. Yo soltero mejor me siento. Sí, sí, sí. Todos los weekendes ahora son festivos. Puedo janguear sin sentirme un fugitivo. Pa'l carajo los presentes, los testigos. Cuida a tu mujer que no se cruce en mi camino. Cógeme que voy sin freno. Palabreo con lenguaje obsceno. Hey, dejándote saber de una vez que si te vas conmigo tú sabías lo que es. Hey, el corazón y la mente son dos cosas diferentes. Y ahí es donde se confunde la gente. Ven pa' sacarte de confusión, baby. Te entrego el bicho pero no mi corazón. ¿Entendió? Me siento solo y pienso, ¿será que necesito amor? Pero otra vez lo pienso, soy un estúpido, soy un menso. A veces me quiero enamorar, pero recuerdo el sentimiento, el dolor y el sufrimiento. No, no, no. Por amor yo no vuelvo a llorar, ya nadie cambia mi pensamiento. Yo soltero mejor me siento. Sí, sí, sí. Mami, tú sabes el flow de nosotros ya. No creemos en nada. Que viva la soltería, puñeta. Austin, baby. Lama, Luigi 21 Plus, Fran Fusión, Brrrr.